Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres. Pues estamos aquí en Puebla y tenemos el gusto de poder tener un diálogo con compañeros de Cholula, así que para iniciar, ¿se podían presentar, por favor? Sí, mi nombre es José Roberto Formacio Ramírez, perseguido político del gobierno de Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, y pues aquí estamos en un acto de entrega de una petición por parte del sector académico de varias universidades del país y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde ejercí como catedrático durante 30 años en esta universidad. Mi nombre es Fabiola Karina Pérez Popoca, soy de la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo en el estado de Puebla y pues perseguida como política del gobierno de Rafael Moreno Valle desde el 6 de octubre del 2014. Yo soy José Teodoro Alejandro Cuayateutli, soy de Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, y también soy perseguido político por parte de Moreno Valle. En este momento acudimos a una entrega de unos documentos aquí a la Casa Aguayo, en solidaridad con el compañero Roberto, que tiene su problema todavía muy fuerte, tiene un delito grave, cualquier momento que lo apresen, él no tiene derecho, no alcanza fianza, entonces sí quedaría en la cárcel resguardado por unos meses en lo que su proceso avance, ¿no? Entonces estamos aquí y formamos parte del movimiento San Andrés Cholula, Cholula Baby Digna, pero también formamos parte de un movimiento por la reinstalación de las juntas, de los registros civiles en las juntas auxiliares. Ahí nosotros realmente iniciamos y posteriormente nos vinculamos al movimiento Cholula Vive y Digna. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que inicia este conflicto en Cholula, que ya tiene varios años, y nos pueden como hablar de esto? Bueno, el conflicto se inicia a partir de la información que el gobierno de Rafael Moreno Valle, gobernador en ese entonces, todavía 2014, es plantear la implantación de un proyecto turístico alrededor de la zona turística, de la zona arqueológica de Cholula, alrededor de la gran pirámide de Quetzalcóatl, que es, milenariamente el centro ceremonial de Cholula, donde acudían diferentes autoridades de toda Mesoamérica a consagrarse, y que bueno, esa parte de la cuestión espiritual persiste hasta la fecha con la población de las Cholulas, ¿no? Que son alrededor de 40 y tantas poblaciones que toman como centro ceremonial, pues, para ejercitar su creencia, sus tradiciones. Esto es por un lado, pero por otro lado hay un sector académico de varias universidades que no está de acuerdo con este proyecto de la zona turística, del parque turístico, ¿no? Y por otro lado está todas las autoridades tradicionales que ejercen la cuestión de la administración del Santuario de la Virgen de los Remedios en Cholula, ¿no? Entonces hay una confluencia de diferentes sectores que nos congregamos para defender, estar en contra de este proyecto. Esto es por un lado, ¿no? Y por otro lado, como ya lo decía el compañero Teodulo, es que dentro de su programa de trabajo de Rafael Moreno Valle, bueno, se da la cuestión del crear leyes, y dentro de esas leyes una de ellas es la de eliminar las juntas auxiliares, que bueno, creo que los compañeros deberían tener mayor precisión, ¿sí? En diciembre del 2013 se reforman las leyes de la Ley Orgánica Municipal y el Código Civil, que son las que norman las actividades de las juntas auxiliares y también del municipio, ¿no? De los municipios. Dentro de estas modificaciones, bueno, se cambia el nombre de juntas auxiliares por órganos desconcentrados, y así se quitan los registros civiles de las juntas auxiliares, así como varias modificaciones que tienen que ver con el servicio público que se da dentro de tales, ¿no? Este movimiento de la Ley Orgánica Municipal crea un gran malestar en el estado, en donde los presidentes auxiliares empiezan a organizar para tratar de derogar las leyes y hacer las peticiones pertinentes primero a los municipios, y una vez que los municipios se pronuncien en el Congreso del Estado para llevarlas a cabo a su modificación. Tanto es que crece el movimiento, bueno, que como es un hecho conocido no nada más a nivel nacional sino internacional, bueno, se da la represión del 9 de julio en la carretera, en la pista, la autopista Tlixcayo, en donde muere el menor José Luis Tehuatl Tamayo, ¿no? Entonces este movimiento de las juntas auxiliares crece tanto que bueno, los presidentes se organizan y bueno, se deciden tomar ciertas acciones por no ser escuchadas sus peticiones, ¿no? Se da este cierre de la carretera en donde se ordena a través de la ley Bala, lo que aquí en el estado de Puebla se conoce como la ley Bala, bueno, esta represión a las juntas auxiliares en donde hay varios heridos, lesionados, pero se da el deceso de este niño de la comunidad, que se convierte en un, pues ahora sí que en una bandera del movimiento, ¿no? Y entonces, aparte de pedir la derogación de las leyes, lo que se pide es justicia, ¿no? Justicia para la familia, justicia para las comunidades, ¿no? Y que se encauce todas estas peticiones de derogación para que las juntas auxiliares, pues bueno, puedan seguir a través de sus usos y costumbres, llevar una vida como tradicionalmente se venía desarrollando, ¿no? Esto no se da, y es que por este motivo, compartiendo por la zona geográfica en donde nos encontramos el movimiento de los compañeros de Cholula Viva y Digna, es que se conforma un frente no en común, tanto exigiéndole al presidente municipal de nuestra región que bueno, que cambie y escuche las peticiones acerca de que tienen que ver con la zona arqueológica, ¿no? Lo que ellos pretendían construir no era viable ante los ojos de la comunidad porque afectaba principalmente su forma de vida. Luego el otro es que el presidente municipal hiciera un pronunciamiento al Congreso del Estado para decir que él estaba en contra de estas reformas a la Ley Orgánica Municipal y Código Civil, en donde quitaba facultades a las juntas auxiliares, ¿no? Es así como nos conjugamos en un solo frente y bueno, es lo que nos lleva a crear varias acciones, todas con el fin de dar a conocer la problemática que está sufriendo no nada más la región, sino el Estado. Bueno, en este contexto, ¿qué significa este evento que se tuvo hoy de esta entrega de firmas? ¿Y cuál el contexto actual que está viviendo el movimiento? Bueno, como decíamos inicialmente, el movimiento parte de la defensa del territorio y que lo que más preocupaciones la afectación que se va a hacer en el santuario, ¿no? Sí. Y con ello, bueno, lo que muchos vecinos dicen, bueno, es que no nos quieren quitar solo los santuarios, nos quieren quitar una forma de nuestra vida, nuestras creencias, nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que impacta mucho en la comunidad, afecta la cuestión de identidad, ¿no? La lucha se da, nosotros acudimos a un plantón convocado por la asamblea, a un plantón del día 6 de octubre del 2014, y la represión se da en la madrugada del día 7 de octubre, ¿no? Encarcelan a 4 compañeros: Adán Chicale, Paul Chicale, Albino Clachi y José Manuel Clachi, ¿no? O sea, encarcelan a 4 compañeros y dictan 10 órdenes de aprehensión. Dentro de las órdenes de aprehensión, bueno, estamos nosotros 3, o sea, los que estamos aquí presentes, ¿no? Y dentro de ellas estoy yo, o sea, José Roberto Formacio, que finalmente nos vamos a las instancias judiciales a seguir el proceso para desvirtuar estas órdenes de aprehensión, que son meramente de carácter político, ¿sí? Son órdenes para desacreditar el movimiento, ¿no? Para intimidar al movimiento, para criminalizar el movimiento, la lucha social, ¿no? Y en ese proceso, bueno, muchos compañeros ya han liberado su proceso, ¿no? Han salido ya exculpados al 100%, que es el caso del compañero Teodulo, pero en mi caso no se da así. O sea, me han ido quitando algunos delitos de los cuales se me acusa, pero me han dejado el delito grave, que es el de despojo, donde la presidencia municipal me acusa de que he despojado de la presidencia la autoridad. Pero lo gracioso es que la tienen ellos, porque jamás nos metimos a la presidencia. Fue un plantón que hicimos de forma pacífica a las afueras de la presidencia, ¿no? y también se me acusa del delito de daño en propiedad de la presidencia. Entonces son dos delitos que tengo todavía pendientes, pero el más grave, que es el de despojo, y es lo que hace, que lleva a que nuestro proceso se vaya dilatando. Ya he superado 3 amparos, 2 recursos de revisión, estoy en el último, y la preocupación que tienen los compañeros del movimiento es que si no se resuelve en esta instancia, en este momento, mi situación queda completamente indefensa. O sea, quedo a merced ya de la autoridad para que puedan aplicar la orden de aprehensión y con ello el encarcelamiento. Y como ya decían los compañeros, con el delito grave de despojo, pues no alcanzo fianza, ¿no? Y no puedo salir de la cárcel. Entonces, en la medida en que yo soy universitario, el sector universitario se mueve para hacerle una solicitud al gobernador entrante, Antonio Gali Fayad, ¿no? Para que revise mi situación, para que reconsidere la posición que tiene con respecto al movimiento y con respecto a la comunidad de Cholula, ¿no? Entonces, eso fue el motivo por el cual hoy se congregaron compañeros del movimiento para la entrega de esta solicitud, ¿no? Del escrito que se hizo entrega al gobierno del estado. Y este proyecto que se quería imponer en Cholula, ¿en qué estado está? O sea, ¿lograron hacer algunas obras? ¿Qué ha pasado? ¿Que ahora ya con el cambio de gobierno, cuál es la posición del nuevo gobernador? Si nos pueden hablar también de eso. Sí. En realidad el proyecto quería imponer el gobierno del estado se modificó en mucho. Pero sí están afectando la zona arqueológica. Nosotros planteábamos que en vez de construir esas obras que desde el punto de vista del gobernador atraen el turismo, nosotros planteábamos que se descubriera la zona arqueológica, que eso atraería mucho más turismo y se preservaría la riqueza cultural y arqueológica de la zona. Nunca estuvimos de acuerdo en el planteamiento del gobierno y nosotros, entonces optamos, como ya lo mencionaba el compañero Roberto, por una manifestación pacífica, y ahí es donde se desata la represión. El gobernador en turno hasta este momento no ha dado una posición con respecto a este movimiento y ese punto sobre Cholula. Entonces lo que se pretende con el escrito que se introdujo es que efectivamente tome un posicionamiento el gobernador para que nosotros sepamos también qué agua estamos pisando, ¿no? Tantear la situación de las cosas, ¿no? Con la respuesta y con la audiencia que está solicitando, pensamos que a partir de ahí vamos a tomar elementos para poder determinar el cauce jurídico de Roberto, de la compañera Karina y de los más compañeros. Y sobre el asunto de construcción de las obras en la explanada de las pirámides de Cholula, pues el movimiento sigue. Ya escucharon hace un rato ustedes la persona que nos está invitando a una reunión pues, para tomar acuerdos al respecto, ¿no? Bueno, pues les agradecemos, ¿no?, el espacio que nos están brindando para dar a conocer toda esta serie de injusticias que suceden en el estado de Puebla, ¿no? Para todos es muy conocido, tanto a nivel estatal como nacional, que el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, bueno, pues pretende aspirar a primero una precandidatura y luego una candidatura a nivel nacional, ¿no? Y yo, bueno, pues a través de todo esto que les estamos comentando, ¿no?, quisiéramos que hicieran y reflexionaran a conciencia acerca de las personas que queremos que nos representen en los distintos niveles de gobierno del país, ¿no? Es preocupante ver cómo a través de un empoderamiento un servidor público se vuelve tirano, ¿no?, represor, y nada justifica la muerte de alguien para llevar a cabo los fines que ellos creen que es lo mejor para la comunidad, cuando los servidores públicos se alejan de los intereses de la sociedad, de las comunidades, se crea una brecha de silencio que podrán pasar 5, 10, 15 años y las obras no resuelven las necesidades y las obras no dan eco a las peticiones de la sociedad, ¿no? La sociedad adolece de muchas situaciones que se tienen que atacar de raíz, no a través de obras de relumbrón, ni a través de la tiranía, ni de la prepotencia, ni de la imposición, sino a través del diálogo y la conciliación. Entonces, pues a todos los que llega a este medio de comunicación, haga una reflexión acerca del país que queremos seguir construyendo, ¿no?, o mejor dicho, destruyendo. Yo quisiera agregar solamente esta idea de que no entendemos ni cómo podemos aceptar a un violador de los derechos humanos, ¿sí?, que lleva en su conciencia la muerte no tan solo del niño José Luis de Chalchihuapan, ¿no? De la comunidad de Chalchihuapan. También se dieron otros casos que no fueron muy conocidos, de muertes de compañeros que fueron apresados y que murieron dentro del penal, ¿no? O sea, la forma así de una manera flagrante, digamos, de un tirano, ¿sí? Para gobernar en este estado. O sea, yo les invito a la reflexión a todos quienes nos escuchan, de que si queremos un tirano que gobierne este país, ¿no? Y un violador de los derechos humanos, porque es de la clase política cínica que gobierna a nuestro país, ¿no? O sea, son una bola de cínicos que reprimen y por otro lado andan hablando de derechos humanos, que hemos escuchado cómo él se autoproclama, ¿no? De defensor de los derechos humanos, cuando toda la historia de Puebla lo acusa, ¿no? De un violador, un detractor de los derechos humanos. Y aquí estamos nosotros de testigos, ¿no? Mi caso y el caso de todos los compañeros de Cholula, y hay muchísimos casos en Puebla, no sé. Gracias.